Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Feliz Navidad, Yoko. Feliz Navidad, Julián. Ya es Navidad. ¿Y qué has hecho? Otro año se acaba y uno nuevo está por comenzar. Ya es Navidad y espero que se diviertan los que están cerca, los que amo, los ancianos y los jóvenes. Y unas muy, muy felices Navidades y un feliz Año Nuevo para todos. Dar esperanza es bueno, hagámoslo sin miedo. Y ya es Navidad para los débiles y los fuertes, para los ricos y los pobres. El mundo está tan mal repartido. Y unas muy felices Navidades, al negro y al blanco, al amarillo y al rojo, que separen todas las luchas. La guerra ha terminado. Si tú lo quieres, la guerra ha terminado. Siempre comenzamos con la canción Change de la banda musical rumana Hotel FM, porque es una canción que habla sobre los sueños y la importancia de hacerlos realidad. Si hacemos realidad nuestros sueños personales, el mundo en el que vivimos, el nuestro, el de casa, el del trabajo, el de todos los días, comenzará a cambiar. Y ese cambio repercutirá positivamente en todo lo demás. Luego he escogido la canción Feliz Navidad, La Guerra ha Terminado, de John Lennon, para sensibilizarnos un poco en este mes tan especial para todos nosotros. ¿Qué más da la religión que practiques, o si sos creyente o no? Estamos en diciembre, el último mes del año, lo que determina el cierre de un ciclo importante en nuestra vida. Hay que pasar página y dejar el pasado en su lugar, o sea, atrás. ¿Y de qué forma podemos hacer esto? Revisando las metas alcanzadas durante estos últimos 12 meses, meditando también en los fracasos y descubriendo qué hemos aprendido de ellos. Planificando al menos el próximo semestre con antelación, haciendo una lista de los sueños nuevos que queremos alcanzar y soñarlos como si nada fuera imposible para nosotros. Por ridículo que parezca, hay que soñar de esa manera, ilimitadamente, y hacerlo con fe, con la seguridad de que eso que deseamos lo vamos a hacer realidad. Luego, quien crea en el poder de la oración y tenga un Dios, seguramente le va a entregar sus sueños a él en algún ritual privado. Y quien solo ponga su fe en las energías del universo, hará lo mismo. Le entregará esa lista de esperanzas al cielo y la dejará volar. Yo, particularmente, hace varios años que ya no hago el arbolito de Navidad, porque mi arbolito es espiritual y está formado por más de 50 plantitas aromáticas dispuestas en forma de círculo en un rincón de mi jardín. La naturaleza es mi refugio sagrado, mi fuente de vida, sabiduría y sanación. Frente a ese arbolito tan especial que está armado cada día del año, yo rezo por mis amigos, mi familia, por ustedes, mis queridos oyentes, pidiendo paz para todos, amor, alegría, salud y prosperidad. Seguiré haciéndolo siempre, porque sé que no solo con la poesía y la música puedo cambiar el mundo, sino también con la oración. Pero eso es mi manera de vivir la vida. Ustedes me imagino que tendrán la suya. Y yo la respeto profundamente, porque sé que en cada acto que ustedes hacen, hay amor. Hoy, sin alejarnos del tema que vuelve a reunirnos a través de las ondas, nos va a acompañar desde Venezuela una mujer que puede ver más allá de cada uno de nosotros. Ella, con el don que posee, es capaz de conectar con el niño y la niña que vive dentro nuestro y hacernos conmover con sus canciones, emocionarnos con sus cuentos, ilusionarnos con sus fantásticas historias. En este tiempo tan especial que estamos viviendo, es menester que hoy nos acompañe para hacernos más fácil el pase del 2013 al 2014, renunciando a lo viejo, abriendo nuestro corazón a lo nuevo, volviendo a ser como niños al menos durante la siguiente hora, para sentirnos más jóvenes y con más fuerzas para encarar la próxima etapa que nos toca vivir. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, hasta el Concejo de Nava en Asturias, España, a través de Radio Nava, FM 108.0 de Asturias, y a través de Internet desde nuestro sitio web mimosparaelalma.org, para enviarnos tus poesías, fragmentos de relatos, canciones o contarnos cuál es tu don. Podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es, visitar también nuestra página web mimosparaelalma.org o apuntarte a nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada mes se titula El Cambio. y sus autores e intérpretes son los miembros de la banda rumana Hotel FM. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. I had a dream, a song to sing. Tania Cristina Chacón Labrador nació en Caracas, Venezuela, el 20 de septiembre de 1966. Ella es psicopedagoga, actriz, cuentacuentos, contralto, promotora de la lectura y 100% soñadora. Su vocación ha encontrado inspiración en la vida de su padre, quien a pesar de contar con 80 años de edad y pese a un accidente cerebrovascular que padece desde hace más de 20 años, él sigue cantando, recitando versos y soñando como un niño grande. Tania, cree y crea. Al explorar diversas manifestaciones artísticas como la pintura, el dibujo, la escultura, el canto coral y la actuación. Y de tanto explorar como la niña que es, un día descubrió el maravilloso mundo de la narración oral. Gracias a la Casa de la Cultura del Chacao y bajo la dirección de Linsabel Noguera, directora de La Rana Encantada, realizó su primer taller de cuentacuentos. Para que otros cuenten. En el año 2009. Y motivada por la bella experiencia que había vivido, hizo otro taller, el de monólogos. Actualmente pertenece a la organización La Rana Encantada y la Fundación Cultura Chacao. A Tania le encanta contarle cuentos a los niños y a los adultos con corazón de niños. Tania adora también a los animales, en especial a su gatito Tiger, que por hacerla tan feliz se ha convertido en el protagonista de muchos de sus cuentos infantiles. Hola, ¿cómo están? Feliz vida para todos. Mi nombre es Tania Chacón y soy cuentacuentos. Y aquí donde ustedes me ven estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de compartir un mimo para Laura maravilloso con una amiga que quiero mucho. Una amiga que más que amiga considero una hermana, que tuve la oportunidad de conocer por intermedio del Facebook y a partir de ese momento tuvimos una conexión muy bonita. Entonces yo le agradezco a Dios y a la Virgen, y aprovechando que hoy es el Día de Acción de Gracias, qué cosa más oportuna. Te da gracias a Dios por este maravilloso momento que me da y compartir esta caricia, este mismo maravilloso. Muchas gracias, Cinda, por invitarme. Y bueno, como me encanta contar y que me cuenten, hoy voy a hacer de este programa un hermoso cuento. Mira, Cinda, desde que tengo uso de razón para la fecha, hasta la fecha he sido una persona muy soñadora. Siempre he creído en el valor de las pequeñas cosas. He tenido la dicha de tener un papá maravilloso que siempre le gustaba cantar y contar versos, poesías. Y bueno, gracias a todas esas ilusiones que fui tejiendo desde pequeñita, siempre quise indagar un poco en las manifestaciones artísticas. Entonces estudié un poquito de pintura, de dibujo, de teatro, de iniciación musical. Y bueno, llegó un momento que fui a un centro de educación especial y tuve la oportunidad de compartir un momento de voluntariado con niños con síndrome de Down y me encantó mucho esa actividad y me comprometí a estudiar psicopedagogía. Y a raíz de ahí uní mi carrera con los cuentos. También tuve la oportunidad de, por medio de Facebook, conocer a la Rana Encantada, a Isabel Noguera, que era su directora, y ella estaba anunciando un curso de cuentacuentos que se llamaban Para que otros cuenten. Y yo la llamé por teléfono y comencé a hacer ese taller de cuentacuentos. Y bueno, fue muy bonito porque sucedieron cosas mágicas. Como por ejemplo que cuando estábamos preparándonos, formándonos para hacer cuentacuentos, ella dijo que escogiéramos un cuento. Y yo quería escoger un cuento de gatitos, porque a mí me encantan los gatos. Prendí mi computadora, puse cuentos de gatitos y apareció un cuento de un periodista y escritor venezolano muy querido que se llama Alarico Gómez. Y bueno, el cuento era El gato grande y el pajarito de los siete colores. Y cuando lo conté por primera vez, la directora de La Rana Encantada me dice: yo nunca había escuchado ese cuento, qué lindo es escuchar un cuento por primera vez. Y para mí fue muy importante ese encuentro y me quedé así como enganchada a la actividad de los cuentos. Porque de verdad que yo diría que llegó a mí en un momento muy especial. Primeramente porque quisiera contarte que cuando terminó el taller de cuentacuentos, yo tenía una gatita, mi gatita Ricky, y ella estaba muy malita. Y justamente el día que nos tocó contar por primera vez en el Parque Justicia y Paz de Chacao, mi gatita se me enfermó, la tuve que llevar al veterinario. Bueno, desafortunadamente, partió hacia el puente del Arco Iris y para mí fue muy duro la despedida de ella. Pero como tenía el compromiso de contar ese cuento al día siguiente, fui al parque y conté el cuento El gato grande y el pajarito de los siete colores, pensando en ella. Tomé sus gestos, sus movimientos, la mirada de sus ojos, toda la gracia que ella tenía. Y ahí fue cuando comprendí que cuando los seres queridos parten hacia el cielo, pues nunca se van, siempre están con nosotros, siempre quedan presentes. Y ella quedó presente en mí con ese cuento, El gato grande y el pajarito de los siete colores. El gato grande y el pajarito de los siete colores. A mí me encanta ese cuento, pero sabes, pasa algo que me da como cosita. Porque al principio hay algo que no me gusta, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Resulta ser que el gato grande y el pajarito de los siete colores no podían ser amigos, así mismo como lo estás escuchando. El gato era gordo, miau, y perezoso. Y el pajarito de los siete colores se la pasaba todo el día brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando y saltando en su jaula. Acércate que te voy a decir un secreto. Tenía en su garganta una pequeña cajita de música y esto era lo que cantaba. Vengo a decir una cosa y pongan mucha atención. El gato grande es tan flojo que no caza ni un ratón. Vengo a decir una cosa y pongan mucha atención. El gato grande es tan flojo que no caza ni un ratón. Vengo a decir una cosa. Uy, de tanto brincar y saltar, el pajarito logró salir de su jaula. Él también quería su libertad. Y justo en el momento que el gatazo grande se preparaba para desquitarse de todas sus bromas, la cajita de música volvió a sonar. Y esto fue lo que se escuchó. Vengo a decir una cosa y pongan mucha atención, el gato grande es tan bueno que no mata ni un ratón. Vengo a decir una cosa y pongan mucha atención, el gato grande es tan bueno que no mata ni un ratón. ¡Miau! El gatazo se conmovió y abrazó al pajarito. Después de ese encuentro tan bonito, el pajarito se fue volando muy, muy, muy lejos.

para que compartan esa maravillosa experiencia. Porque cuando yo estoy frente a ellos, los niños disfrutan el cuento, se sienten, como te digo, en otro lugar, se transportan, pueden ser gatitos, perritos, pueden imaginar el aire, los olores, la alegría que yo imprimo en cada cuento. Y es increíble ver cómo los niños disfrutan el cuento, pero ver a los adultos, que yo digo los adultos con corazón de niño, escuchando el cuento, que también ponen la boca grandotota, se les ilumina la mirada. Eso es lo que a mí me encanta, porque definitivamente no somos los mismos. Cuando yo me paro a contar un cuento y termino la narración, ya somos como otros seres más cercanos, nos vemos diferente. A mí me pasa mucho cuando yo voy a una fiesta infantil, cuando voy a una plaza a contar cuentos, que hay niños que yo veo por primera vez y les cuento una historia, compartimos no solamente cuentos, sino que después yo les pido que dibujen lo que escucharon. Hacemos trabajos de reciclaje, hacemos muchas actividades con esos cuentos, incluso hasta les pido que ellos también escriban su propio cuento de lo que a ellos les quedó en su corazoncito. Y es increíble como después, al terminar el cuento, ya, bueno, somos como si nos conociéramos de toda la vida y nos vemos como seres muy especiales, como si fuéramos unos angelitos que compartimos algo maravilloso. Por eso yo creo e insisto en el poder de la palabra. En este momento en el mundo no podemos tapar el sol con un dedo. Suceden muchas cosas desagradables a nivel mundial, tanto en mi país como en el resto de todo el mundo. Y hay cosas que no nos gusta ver, pero nosotros tenemos un elemento maravilloso. Tenemos la palabra, tenemos el cariño y tenemos la oportunidad de brindar lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando yo me paro y cuento un cuento, cuando yo me acerco a un niño y le cuento un cuento, yo busco ser una emisora de la paz. Yo busco dar algo bonito a ese niño, a ese adulto con corazón de niño que me escuche, hacerle ver que todas las situaciones se pueden cambiar. Y una cosa, por muy mala que sea, siempre hay una lucecita que nos permite ir más allá y percibir un mejor futuro, un mejor porvenir. Y por eso yo creo en los cuentos. Y por eso mi manera de contar cuentos, yo respeto los cuentos de todos los narradores orales. Pero a mí no me gusta contar cuentos donde se hable de cosas negativas, donde se hable de sangre, de muertes, de tristeza, de odio. Yo quiero emitir bendiciones. Yo quiero que la gente sonría cuando yo cuento un cuento, cuando lo escucha. Yo quiero que la gente sea feliz. Y eso lo logro con mis cuentos, porque en la medida que yo doy amor, lo recibo en demasía. Y todo eso me ves en la calle cuando termino de contar un cuento, que la gente dice, ¿qué le pasa a esta chica? Que ando con una sonrisa oreja a oreja y ando brincando. Y no, ando súper contenta porque acabo de contar un cuento. Me ha pasado que he ido a actividades donde he contado, he brincado, he jugado. Porque esa es otra cosa muy importante. Los cuentos son el juego más maravilloso que tú le puedes dar a un niño. Es mejor que un perrito, que una muñeca, porque el cuento lo tiene todo. El cuento te invita a desarrollar la imaginación. A mí me encanta narrar cuentos sin el cuento. Pero ahorita hay unos cuentos espectaculares que tienen unas ilustraciones maravillosas. Y yo de verdad que disfruto muchísimo cada vez que abro una página y los niños dicen ¡wow! Cuando los niños dicen ¡wow! Yo estoy cansada de ver esa ilustración, pero a veces doblo el cuento y la miro yo también y digo ¡ay, qué cosa tan espectacular! Porque me involucro demasiado con la ilustración, con lo que el autor quiere decir. Y bueno, adoro mis cuentos. Yo desde que soy cuentacuentos, lo que pido de regalo son cuentos, soy ratona de biblioteca. Y cuando consigo esas historias que digo, Dios, ya la quiero contar, porque quiero ver lo que las personas van a sentir, ese día yo estoy demasiado feliz. Como también he de confesar que tengo un secreto. Primero, mi gatica Ricky. que desde el cielo me manda todas esas cosas positivas. Y también puedo hablar de mi nonita Isabel, que era una persona súper coqueta, que le encantaba recitar versos. Y yo sé que desde el cielo también me emite esa energía positiva. Mi papá, por supuesto, que es un niño grande. Pero mis sobrinos son así como el control de calidad de mis cuentos. Cada vez que yo voy a contar un cuento, ellos se meten conmigo en el cuarto y escuchan el cuento. Y cuando yo veo que empiezan a bailar, cuando veo que se ríen, cuando veo que la cosa está marchando bien, yo digo, este es el cuento que voy a contar. Lo mismo que cuando cuento un cuento y los veo sus caritas que están así como que, ay, eso está como que muy largo, pero ya sé que hay que cambiarle. Mi sobrino es Juan José de 11 años y Karen Sofía de 7. Y de verdad que son una bendición en mi vida y son el cuento más lindo que yo he podido comenzar a escribir día a día, porque cada vez que estoy con ellos, una nueva línea se va formando en mi vida, una línea maravillosa, un escrito lindo que yo atesoro en el corazón y siempre lo expreso cuando cuento un cuento. Estamos leyendo Secretos de Longevidad, consejos para vivir hasta los 100 años, del doctor Mao Xin Ni. Come como un rey de día y como un pobre de noche. ¿Recuerdas el famoso proverbio "eres lo que comes"? Pues también se le puede añadir "eres cuando comes". A causa del ritmo circadiano del organismo humano, los alimentos ingeridos en el desayuno o el almuerzo se procesan de forma diferente cuando se ingieren en la cena. Las investigaciones demuestran que cuando ingieres tus proteínas y grasas diarias en el desayuno, tiendes a perder peso y aumentar la energía. Mientras que si lo haces por la noche durante la cena, ganas peso, sube la tensión arterial y aumenta el riesgo de enfermedades coronarias. Escucha Mimos para el Alma con Cinda Miranda y yo voy a ser muy feliz. Te quiero mucho de casa. Yo te quiero mucho. Para darte un beso te voy a dar. Si tú rompes conmigo, todo el amor te vuelvo a dar. Thank you. Navidad, estás tan cerca. Navidad, te echamos en falta. Por Juan Ángel Moreno, de Asturias. Quiero ver en ti esa alegría. Quiero esperar de ti la euforia esperada. Pues esa palabra tan bonita, de tierno nombre Navidad escrita, se asoma en el horizonte señalando tu ventana. Momentos exultantes de amor, dulzura y calor. Al lado quienes quieres, y en el corazón del recuerdo, todo aquel que añoraste y has perdido. Brindemos por ellos, por el reencuentro, y el abrazo más enamorado en unas fechas felices. Recuerdos de Navidad, por Carmela Castillo Soria, de Asturias y Andalucía. Al despertar preguntaba, ¿quién ha tocado el turrón? Sé que alguna de vosotras poco a poco lo comió. Yo no, sería mi hermana, porque pude comprobar que salía de su cuarto y tardaba en regresar. Mi madre se sonreía diciendo, vaya por Dios, quizás sin darme cuenta me lo habré comido yo. Un trocito ha quedado, se comerá en Navidad, con pestiños, polvorones y alguna cosilla más. Alrededor de la mesa, al terminar de cenar, cantábamos villancicos, aún los puedo recordar. Venían nuestros vecinos, bailaban, tocaban palmas y siempre compartiendo lo poco que nos quedaba. Una de ellas decía, los churros los hago yo. Y al chocolate, chiquillas, solo le falta un hervor. Recuerdo año tras año, y ahora que soy mayor, tengo turrón, mazapanes, pero no tengo ilusión. Quisiera que mis navidades se llenaran de alegría y cantar los villancicos que de pequeña sabía. Y hablando de el poder de la palabra, hablando de la ilusión por el valor de las pequeñas cosas, hablando de ese corazón de niño que tiene que aflorar y tiene que salir a flote siempre, yo quisiera decir que hay algo que yo cada vez que me pasa me siento así como sorprendida. Lo cierto es que a veces la miro. Como lo escuchas, a veces la miro y no lo puedo creer. ¿Cómo una muñeca puede hacerme pensar a mí así? La miro de cerca y me pongo a soñar. Quisiera abrazarla y no lo puedo evitar. Es una muñeca, yo ya sé lo que es, pero es tan pequeñita, parece real. A veces la miro y no lo puedo creer. ¿Cómo una muñeca puede hacerme pensar a mí así? Cuerpito de tela, relleno de algodón, de fieltro su pelo, en conjunto un amor. Es una muñeca, sí, yo ya sé lo que es, pero es tan pequeñita, parece real. Quisiera tener un poder especial para darle vida y poderla abrazar y decirle, mi niña, yo soy tu mamá, hoy te quiero contar algo que te hará soñar. A veces la miro y no lo puedo creer. ¿Cómo una muñeca puede hacerme pensar? ¿Cómo una muñeca puede hacerme pensar a mí así? Noche de amor, despertar. Primeramente lo importante es recordar recordar y tener bien presente que ese tamañote que nosotros tenemos no fue siempre así, que fuimos chiquitos, muy pequeñitos, y de pequeñitos también queríamos que nos abrazaran, que nos hicieran cosquillitas, que nos contaran cuentos y canciones. Entonces, lo más importante es ponerse a nivel del niño. Y cuando digo ponerse a nivel del niño, es ponerte una ropa bien cómoda, lanzarte al piso, jugar con ellos, permitir que los niños te exploren, que te toquen, que te hagan cosquillas, que te despeinen, que los niños sientan que tú eres un niño más. Eso yo considero que es lo más importante, primeramente. Y claro, cuando tú vas a contarle un cuento a un bebé o una criatura así tan bonita, tan pequeñita, toma el cuento, léelo, practícalo, velo bien y cuéntalo como si fueras el mejor cuentacuentos del mundo, el cuentacuentos más maravilloso. ¿Sabes que tienes el poder de encantar? Pues bueno, créetelo, ve a encantar. Lánzate, vuela, ríe, juega. El niño lo intuye, el niño lo agradece, porque los niños son demasiado pilas. Ellos saben por dónde tú vienes. Si tú llegas así como con temor y te acercas y ¡ay! Los niños lo sienten y a veces ellos ni te miran mucho, sí. Pero si tú llegas ¡hola! Y los abrazas y juegas con ellos y te lanzas. Así, con toda la alegría del mundo, ellos lo van a sentir. Y bueno, también es importante que cuando le cuentes un cuento a un niño pequeñito, le cuentes cuentos muy corticos, ¿no? Cuentos así, cuentos pequeños, canciones, como por ejemplo, si yo voy a un sitio donde hay muchos niños, yo podría decir: somos los animalitos que venimos a cantar en hileras formaditos este canto singular. Ahora que cante el perro, y seguro que por ahí un niñito te dirá: ¡wow, wow, wow! Ese perro no se oye, ¡wow, wow, wow! ¡Durísimo ese perro! Y así va a seguir el gatito, la vaquita, el dragón. Cuando tú dices: ahora que canta el dragón, va a haber un niño que va a hacer un... y tú sales corriendo y te escondes. ¡Ay, ya vaya, qué susto! Déjame empezar otra vez. Somos los animalitos y bueno, viene el tigre. Esas cosas a los niños le encantan. Yo insisto, el cuento es una herramienta de juego. Hay que jugar. Hay que jugar para que los niños entiendan el mensaje. Los colores también son muy importantes para los niños. Las adivinanzas. A los niños les encanta preguntar. Yo siempre me acuerdo de mi sobrinito cuando estaba muy pequeñito. Cada vez que llegaba al cuarto y veía un adorno, veía alguna cosa, me decía: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es la curiosidad nata que ellos tienen. Y uno no puede cortar eso. Uno no puede cortar eso porque te digo, recordar. Recordar que fuimos niños. Y en la medida que nuestro corazón de niño lata fuerte, en esa medida vamos a estar felices y los niños nos van a agradecer. Simplemente, para concluir, dar y recibir amor con toda la buena voluntad del mundo, con todo el deseo de encantar. Y claro, le pedimos una ayudita a Dios, le decimos: Diosito, que estos niños disfruten conmigo tanto como yo. Y tú vas a ver que todo va a fluir maravillosamente. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente canta. cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, de grato recuerdo de tu voz. Amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, negra tu recuerdo de tu voz. Hablando de los niños, también hay unos niños más grandototes. ¿Sabes cuáles son esos niños grandotes? Nuestros abuelitos, esos seres que tanto nos han dado. Yo puedo decir que siempre, o casi siempre, cuando tengo la dicha de ir para San Cristóbal, para el estado Táchira, porque mi mamá es de La Grita y mi papá es de San Cristóbal, del estado Táchira de mi país, a mí me encanta compartir con mi prima Mayra Alfonsina. Ella es mi prima, pero más que prima es mi hermana. Es así como esas hermanitas de vida que Dios me dio, como mi hermana Cinda, que también es maravillosa, pero en fin. Yo con Mayrita, cuando voy para allá, como ella es periodista y está en una organización que trabajan con la ecología y tienen muchas cosas buenas que dar, ella se une a mí. Y vamos a los ancianatos, vamos al páramo, vamos a los parques a contar cuentos. Pero yo quiero decir, y hago hincapié en San Cristóbal, porque ahí fue la primera vez donde yo tuve la oportunidad de visitar un ancianato. Y me sucedió algo realmente mágico. Yo recuerdo, era una época de Navidad, y yo estaba contando un cuento. Claro que estaba contando un cuento. Bueno, estaba contando un cuento de Navidad. Empiezo a contar mis cuentos, a cantar canciones. Y había una señora que estaba así apartada del grupo. Estaba como en su silla de ruedas, no se movía. Y yo empecé a contar el cuento, a cantar canciones. Cuando empecé a cantar la canción, din, din, din, es hora de partir, din, din, din, camino de Belén. Y por ahí me puse a cantar. Y esta señora se ha levantado de su silla y empezó a gesticular un sonido, a decir, din, din, din, es hora de partir. Y se le iluminó los ojitos, el rostro, se acercó a mí. Esa señora se ha parado de su silla, así como pudo, se detuvo un momento y empezó a cantar la canción. Y de repente, todos los ancianitos que estaban a mi alrededor fue así como si yo les hubiera dado un soplo de vida. Empezaron a cantar, empezaron a ilusionarse, empezaron a meterse en los cuentos y a decirme, pero ¿cómo te pasó eso? ¿Pero cuándo fue eso? Y bueno, eso fue algo que me marcó mucho, porque pasa que uno a veces se olvida de esas personas, y eso no debe ser. Así como yo digo que no tenemos este tamañote que tenemos ahora, y fuimos chiquiticos, también vamos a llegar a ser bien mayorcitos. Como dicen aquí en la Fundación Cultura Chacao, que a mí me encanta eso, vamos a pasar a ser de la juventud prolongada. Entonces, si queremos formar parte de esa juventud prolongada y queremos estar felices, oye, vamos a brindar lo mejor de nosotros a esas personas, porque va a llegar un momento que también vamos a ser viejitos y vamos a necesitar cariño. El cariño es una cosa que la podemos dar así a manos llenas y no tenemos necesidad de mucho esfuerzo. Simplemente darlo, darlo para recibir tantas bendiciones. Por eso yo les pido a mis escuchas que se detengan un momento, hablar con sus abuelos, hablar con esas personas mayores que a veces ustedes las ven así calladitas, que no dicen nada, pero cuando hablan y cuando expresan lo que sienten, yo estoy segura que lo van a decir el cuento más maravilloso que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar. Apoya a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo, y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. No te preocupes, sé feliz. Es el título y el mensaje del tema de Bobby McFerrin. Toda una invitación al optimismo. Dicho tema fue el número uno de la lista de 40 principales en la Nochebuena de 1988. Si algo caracteriza a esta canción es el hecho de que no interviene en ella ningún instrumento, porque todo lo que suena, silbidos, voces y percusiones, proceden del cuerpo humano. El autor e intérprete de la misma canción es Bobby McFerrin, hijo de una cantante de ópera que optó por el jazz y dentro del género por un estilo arriesgado e innovador, que afortunadamente le dio un sitio en el espacio reservado a los triunfadores. Bobby, que había estudiado piano clásico, debutó como cantante en 1997. Su participación en el festival de jazz que organiza la revista Playboy en 1980 le valió un contrato con una discográfica y un triunfo rotundo con su segundo álbum, La Voz. Bobby llamó la atención de Bill Cosby, que le llevó a su show televisivo y le convirtió de la noche a la mañana en una estrella. Después llegarían las giras por todo el mundo, en las que asombró a todos con su manejo del scat y especialmente con su habilidad para modular su voz, percutiendo sobre su caja torácica. Después del éxito Don't Worry Be Happy, que permaneció 2 semanas en lo más alto de la lista de Billboard, fue reclamado para colaborar con el chelista Yo-Yo Ma y con el pianista Chick Corea. Para escribir y componer la canción Don't Worry Be Happy, Bobby se inspiró en una famosa frase de Meher Baba, un líder hindú que nació en Pune, India. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Como cuentacuentos, como soñadora, como niña grande que soy. Hay una época del año que me encanta, y esa época es la Navidad, porque la Navidad es mágica. La Navidad es alegría, es esperanza, es el hecho de saber que van a ser un niño pequeñito, chiquitico, y ese niño viene con tanta luz para nosotros. Es la esperanza, es un resurgir, es el hecho de creer, de soñar y hacer nuestros sueños realidad. Por eso yo pido que por favor no pierdan la Navidad nunca. Perales tiene una canción que dice: mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Por eso, vamos a tomar la Navidad como algo no solamente del mes de diciembre, de todos los meses, de todos los momentos. Vamos a probar, vamos a salir a la calle y vamos a sonreír para que vean cómo va a haber gente que nos dirá, sí, de repente algún gruñón por ahí dirá qué le pasa a esta, pero mucha gente también se va a contagiar con esa sonrisa. Es un poco la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, hablamos de muchos personajes, ¿verdad? San José, la Virgen, la mula y el buey. Me pasé al ángel Gabriel, ¿verdad? El que anuncia a María que el niño Jesús al fin nacería. Todos los pastores, Santa, en fin, tantos personajes maravillosos que están en Navidad. Esos personajes no pueden ser jamás y nunca lejanos a nosotros. Vamos a convertirnos en duendes de Navidad. Vamos a esparcir alegría. Vamos a brindar regalos. Y cuando hablo de regalos, no hablo de regalos costosos. Hablo de cariño. Hablo de gestos de buena voluntad. Vamos a ir a hacer una actividad de voluntariado. Vamos a alegrar. Vamos a un ancianato. Vamos a un colegio. Vamos a un parque. Vamos a un hospital. Vamos a sonreír. Y si no podemos ir tan lejos, vamos a quedarnos en nuestros hogares y ver qué personita necesita un abrazo, necesita un cariño. Nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá, el vecino. Esa señora que tú a veces ves por ahí que ni te habla. Un día tócale la puerta y salúdala. Habla con ella. ¿Verás? Que le vas a dar un regalo maravilloso. Comparte, bueno, en mi caso, un cafecito. Algún día me gustaría compartir un mate contigo, Cinda. Pero es compartir algo lindo, compartir lo que tenemos nosotros. Cantar aguinaldos, cantar parrandas. Y que eso se vaya prolongando para todos los días, como la de Navidad. Por lo menos en mi casa, yo quiero decir que a mí me encanta adornar mi casa. Aquí verán a San Nicolásitos, a muñequitos de nieve, todas esas figuras lindas que siempre uno consigue por ahí y quiere poner. Hago un nacimiento inmenso con todos esos detallitos, porque como buena cantacuentos, mi nacimiento es un cuento que habla de la Navidad. Y cuando viene un niño, hay muchos niños que vienen y a mí me encantan porque vienen, y a veces la mamá le dice, no toque, entonces el niño pone las manos así en la espalda y se acerca y yo le digo, mira, aquí está el ángel Gabriel, San José, la Virgen, la mula y el buey. Aquí está un pastor. Y el niño dice, ay, ese pastor tiene una cesta con pescado. Y yo le digo, sí, mira, ya que hay una granja. A ver, vamos a ver si me consigues el cochinito. Entonces el niño se pone a ver. Ay, aquí hay un cochinito. Le digo, ¿cuántos cochinitos hay? Entonces él empieza uno, dos, búscame los huevitos. Y así ellos empiezan a buscar todos esos detallitos. Y es demasiado lindo, de verdad. Para mí, la Navidad es mágica. Aquí en mi país comienza la Navidad, yo me atrevería a decir, desde el mes de septiembre, el mes de mi cumpleaños. Comienza con la temporada de béisbol. Arranca el béisbol, arranca la Navidad. Se escuchan las gaitas maracuchas del estado Zulia, que son un ritmo muy, muy alegre, muy, muy bonito. Es una cosa como que, anda y dile al tamborero que le dé más duro ahora. Anda y dile al tamborero que le dé más duro ahora. Que si se rompe la tambora yo le regalo otro cuero. Es una cosa muy alegre. Entonces la gente se contagia. como te digo, el ajetreo está en la calle, los problemas están presentes, pero no podemos permitir que la Navidad se pierda. Si uno se pone a decir, ay, que en el mundo está pasando esto, yo estoy consciente de los problemas que están en el mundo. Pero por eso, como estoy tan consciente, estoy dispuesta a brindar alegría. Si todos brindáramos alegría, si todas nuestras mentes se unieran con pensamientos positivos, así como creo en el poder de la palabra, yo creo en el poder del pensamiento. Y por eso, mi cinta, es que yo te tengo tan cerca, porque no hay fronteras que separen. Como decía Richard Bach, ningún lugar está lejos. Cuando nos unen los lazos del corazón y cuando uno quiere dar amor, mira, eso fluye solito y viene solito. Así que aprovechen la Navidad, no la pierdan, por favor. Sean niños nuevamente. Nos despedimos hasta el mes próximo con la sensación de habernos sentido mimados como si fuéramos niños por nuestra queridísima amiga Tania. Y por todo lo que hemos compartido hoy, yo les deseo a cada uno de ustedes, a vos, especialmente a vos, una muy feliz Navidad y un excelente feliz 2014. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de paz y amor. Tus sueños son también mis sueños, así que si querés que seamos felices, dedícate a la tarea de hacerlos realidad. Jamás te vas a arrepentir por seguir tu camino y hacer lo que dicte tu corazón. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Mimos para el alma es una idea de Cinda Miranda, poetisa, escritora y productora de contenidos radiofónicos. Para más información, visite su página web www.cindamiranda.com. Sean olas que se van.